Sí, la nueva banda de Mick Jagger con El Trabajador Milagroso. Nos vamos a ir hasta 25 de mayo. Vamos a charlar con Carlos Espejo, jefe de bomberos. Buen día, Carlos. Muy buenos días, señor. Para usted y toda la audiencia de FMS. 106. 106. Bueno, muchas gracias por atendernos. Lo llamábamos porque, bueno, nos enteramos de un par de cositas. Anoche hubo un incendio, por ahí un principio de incendio en 25 de mayo. Sí, correcto. En horas de la madrugada, más precisamente 3:15 horas, recibe la guardia un alerta por un principio de incendio en una casa habitación. En calle 4, entre 20 y 21, lo cual, bueno, se procede a llegar al lugar y, bueno, corroborando efectivamente el incendio que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda. Sí. Felizmente no hubo una propagación que complicara la existencia de las personas y de los demás materiales de adentro de esta habitación. Bueno, se procede a la extinción del mismo, logrando así apagar, y bueno, logrando también de que los moradores pudieran seguir habitando y pernoctando la noche, que realmente fue un susto bastante grande por parte de los Claro. presentes, Me ¿no? imagino, me imagino. Carlos, estamos hablando con el jefe de bomberos de 25 de mayo, con Carlos Espejo. Carlos, y fueron noticias ustedes ayer también, ¿no? Con la tormenta. Sí, ¿Qué pasó? bueno, en el día de ayer, lamentablemente, a raíz de la gran tormenta que se estaba en la región presente, bueno, cae un rayo muy cerca, es muy probable que ha sido muy cerca de lo que es nuestras instalaciones del cuartel, lo cual esto provoca que un déficit bastante grande en lo que respecta a grandes materiales eléctricos que tenemos en operatividad dentro del cuartel. En principio, lo más grave fue que se quemaron tres equipos de radio de los cuales son los que utilizamos en comunicación dentro de la guardia con el personal que se puede estar trabajando en los siniestros. Luego, también toda la parte de comunicaciones, la verdad, todos los teléfonos fueron también quemados. La parte de inalámbricos, que es parte de emergencia, que son los que utilizamos, fueron quemados tres teléfonos. Fue quemada una computadora de la sección técnica, lo cual llevamos la estadística, que es bastante complicado también. Esto no va. Ojalá podamos recuperar toda la información. Claro. Nos quemó un televisor, una heladera que también es de la guardia. Así que fue un día lamentablemente bastante Claro. malo para la institución. No obstante, también nos solidarizamos, ¿no?, con varios vecinos porque han tenido también ellos su pérdida en televisores, en heladeras también, que lamentablemente si a nosotros nos cuesta, a ellos también les cuesta porque Claro. todo vale hoy Claro. por hoy, ¿no? Así que bueno, esto no significa que uno va a bajar los brazos. Se nos va a poner medio Claro. difícil la adquisición de los nuevos elementos porque, bueno, no es fácil hoy por hoy conseguir el dinero, ¿no? Bueno, vamos a tratar de buscar un milagro para bomberos. No, mire, Porque la nosotros. verdad, porque por lo que me nombra Carlos, son varios miles de pesos lo que se quemó. Y sí, es bastante dinero. En realidad, mire, lo que más nos preocupa es el sistema de comunicación, ¿cierto? Claro, exacto. Porque esto nosotros, como usted sabrá, Bombero vive de la comunidad. Claro. Y al no tener este tipo de elementos, nosotros es fundamental para la comunicación. Es como que le estamos fallando a la comunidad, Claro, ¿no?, que tanto claro. colabora con nosotros. Entonces, la urgencia de nosotros hoy por hoy, ahora en este momento, es tratar de ver y conseguir los elementos necesarios como para seguir desarrollándonos y protegiendo, ¿no?, tratando de bancar todos los inconvenientes que pueda Seguro, tener la población. seguro. Así que lo primordial es, lo que respecta es, usted calcule que estamos hablando cerca de los 2.000 pesos cada equipo. Claro. No es fácil, pero bueno, eso no quiere decir que no lo vamos a conseguir, ¿no? Seguro. Carlos, me parece que habría que conseguir todos los elementos y después para el futuro también un pararrayo, ¿no? La idea sería eso. Claro. Anoche con gente del Consejo Directivo, no es fácil tampoco, no es económico, no es barato, pero no solamente nos va a proteger a nosotros, sino gran parte de lo que es nuestro vecindario en la institución, que sería un aporte más para tratar de ayudar a nuestros vecinos, ¿no? Sí, mínimamente 100 metros a la redonda van a estar cubiertos. Sí, correcto, es más o menos lo que se habla. Hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos nada cerca de nuestro cuartel, y va a haber que darle alguna solución de algún modo, tratar de ubicar algo, hablar con gente especializada en esto, porque creo que debe ser así, debe haber gente que se especializa en eso, y bueno, tratar de ver, a ver la forma de poder hacer un aporte más, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a buscar un milagro para bomberos, hay que conseguir elementos de comunicación, computadora, tele, bueno, en fin, un montón de cosas, y seguramente que con el tiempo se van a ir consiguiendo. Sí, esto no cabe la menor duda, siempre en nuestra comunidad, y la que no es de nuestra comunidad colabora con bomberos voluntarios. Así que nosotros vamos a tratar, por nuestra parte, vamos a poner nuestro grano de arena. Ya te vuelvo a repetir, hoy hoy nuestra institución, por lo que es nuestra institución, no es fácil el sistema de la parte económica, ¿no? Seguro. Pero bueno, vamos a tratar de solventar y de poder lograr el objetivo de conseguir. Lo que más nos preocupa es el tema de comunicación, claro, de reiterar, porque la radio es exactamente, es fundamental para que nosotros anoche, más precisamente por hoy a la madrugada, ¿no? La verdad ya nos puso a prueba, ¿no? Porque tuvimos comunicación con la gente que estaba trabajando por medio de teléfono, ¿no? No es lo que corresponde, claro, y la forma, porque claro, si esto hubiese sido más grande, la verdad, es necesario una muy buena comunicación para la parte operativa, ¿no? Así que bueno, en principio agradecerles a ustedes por esta comunicación, que la diferencia que han tenido, de poner un minuto al aire, nuestra contingencia que nos pasan el día a día, y bueno, darle la información a la población. Si bien es una radio de una localidad vecina, acá en 25 de mayo ustedes son muy escuchados. Muchas gracias. Yo soy parte también, a veces no todos los días por la parte del trabajo, ¿no? Pero de escuchar su FM. Ah, bueno, así que, no sabía. No, correcto. Muchas gracias. Así que esto es bueno, y estamos abiertos para usted y para toda la programación de la radio. Por lo que quiera saber de nuestra ciudad y comunicarse por intermedio de bomberos, estamos a disposición de ustedes para darle la información que necesite, señor. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor. Le mando un saludo grande. Nosotros también quedamos a disposición de bomberos para lo que sea. Ver si logramos el milagro de conseguir todo lo que se quemó, nosotros también le vamos a dar una mano, porque los bomberos voluntarios son parte del entretejido social que hace que estas sociedades, nuestras comunidades, vayan para adelante. Así que, por supuesto, que también pueden contar con nosotros para lo que sea. Bueno, agradecido una vez más. Un saludo enorme. Que la pase muy bien, señor. Hasta luego. Adiós. Ahí estábamos con Carlos Espejo, jefe de bomberos de 25 de mayo. Vamos a buscar un milagro para bomberos, por lo menos, los equipos de comunicaciones, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, la diferencia entre no tener comunicación y tener comunicación a la hora de trabajar es terrible, terrible. Necesitamos el milagro para bomberos voluntarios de 25 de mayo. A ver si le podemos dar una mano, si por ahí, no sé. La verdad que hay que ser creativo en estas cuestiones. La idea es salir adelante. No puede estar bomberos sin la radio. Por lo menos la radio. Después el resto se va viendo. Las 10:15, la verdad, un placer charlar con Carlos Espejo allí en el cuartel de bomberos de 25 de mayo. Al final lo empezamos a llamar por el incendio, este principio de incendio que había habido en la ciudad 25 de mayo anoche, pasada las 3 de la mañana, y terminamos charlando de que al final los bomberos terminaron siendo noticias por este terrible rayo que les cayó por ahí cerquita. Las 10:15 de la mañana, estamos con una presión atmosférica en 1016.7, la temperatura 7 grados 3, está fresca la mañana, cielo cubierto, pausa pequeñísima, ya volvemos.